La noticia informativa, la noticia cultural y artística nunca se detiene aquí. Les contamos que Las lágrimas se secarán solas es una pieza escrita y dirigida por Alexis Márquez, dramaturgo venezolano con 10 años de trayectoria teatral. Tras su estreno en Venezuela en 2016 y en Nueva York en 2018, el siguiente destino ha sido Ecuador. La Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer asume la producción de dicho espectáculo con el fin de recaudar fondos para esta fundación sin fines de lucro, que desde hace 20 años presta albergue a niños, niñas y adolescentes de todas las provincias ecuatorianas que deben trasladarse a Quito para recibir tratamiento contra el cáncer. Ampliamos la información sobre esta obra y el trabajo social junto al protagonista, Alexis Márquez. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿y cómo es eso de que las lágrimas se secan solas? Bueno, ese título viene... Es el homónimo de una canción de Amy Winehouse, que es una de las protagonistas de la pieza, que en inglés es Tears by Dress On, es la traducción al español, Las lágrimas se secan solas. Esta pieza narra un encuentro entre dos divas de la canción, Amy Winehouse y Edith Piaf, que a pesar de haber vivido en épocas distintas, tuvieron unas vidas muy parecidas, adictas a los excesos, desamores que tenían de tristeza sus vidas, y por ahí se va la obra. Sabemos que esta obra se estrenó ya en Cuba, ha tenido también un recorrido por otros países y ahora llega pues a Ecuador. Sí, esta obra yo la estrené en el 2016 en Venezuela. Tuvo una muy buena acogida, tuvimos una gira nacional. Luego en el 2018 el grupo Coqui Theater en Nueva York la montó allá y gracias a ese montaje obtuvimos varias nominaciones a los Latin Ace Awards, que son unos premios que entregan los cronistas del espectáculo, y yo fui nominado a como mejor texto dramático con esa pieza, y ahora le toca a Ecuador que secar las lágrimas. Ahora, hablamos de dos divas de la música, como usted nos decía, que han tenido quizá vidas muy, muy parecidas, y al momento de realizar esta obra, ¿cuál sería el mensaje con el que usted pretende llegar al espectador? Mi idea con esta obra fue mostrarle al espectador el lado oscuro de la fama, porque por lo general uno cuando admira a un artista, a un deportista, a alguien famoso, uno piensa que su vida es fácil, pero uno no sabe todos los bemoles que hay detrás de esa fama, todo lo que esconde. Entonces mi idea con esta pieza es que el público reflexione sobre cómo uno ensalza a esos artistas, pero también uno es muy cruel porque cuando cae uno mismo lo termina de hundir. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero dejar al público con esta pieza. ¿Dirigida para qué edades? Preferiblemente mayores de 16 años, porque se tocan temas como el alcoholismo, la drogadicción. Entonces, es mejor que sea un público adolescente ya adulto para que entienda mejor el tema. 15 años. Sí, exactamente. 15 años en adelante. Sí, además que se habla mucho sobre las adicciones a los estupefacientes, es bueno que la gente vea hasta dónde puede llegar una adicción de ese tipo y cómo puede destruir una vida, en este caso tan talentosa como la de Amy Winehouse, que tan joven, una voz prominente, su vida de exceso la llevó a la muerte a temprana edad y nos privó el mundo de tanto que tenía por dar. Esta obra, Las lágrimas se secan solas, se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura, a ver si contamos esos detalles. Sí, señor, esta se va a estrenar el 21, 22 y 23 de febrero en la sala de Metro Aguilera Malta en la Casa de la Cultura. Las entradas están a través de Ticket Show. Como dijimos aquí al principio, todo lo que se recaude para de estas funciones va a ser a beneficio de ASONIC, que es una fundación que se encarga de prestar albergue a niños que reciben tratamiento contra el cáncer aquí en Quito. Y aparte de apoyar la cultura, darán un granito de arena para poder seguir funcionando, porque esta labor de esta fundación es muy linda y siempre necesitamos apoyo para poder funcionar. Bueno, ahí está. Ustedes, amigos, amigas, tomen nota. Este 21, 22 y 23 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará esta obra, Las lágrimas se secan solas. Lo importante que acabamos de escuchar es que los fondos que se recauden van a ir hacia una fundación que trata niños que padecen de cáncer. Ese dinero que ustedes puedan aportar mientras se desarrolla esta obra, pues tendrá esa finalidad. Así que jóvenes a partir de los 15 años de edad están convocados para participar en la obra Las lágrimas se secan solas. ¿Cuántos actores están en esto? Bueno, en este montaje nos acompañan dos actrices ecuatorianas súper talentosas: Lidice Robles, coreógrafa, cantante que interpreta a Edith Piaf, y Scarlett Cisneros, también cantante y actriz, que interpreta a Amy Winehouse. Adicionalmente, este espectáculo nos va a acompañar musicalmente porque las actrices van a cantar los temas más icónicos de ambas divas. Van a estar acompañadas por una banda que se llama Quito Ska Jazz, que fusiona el jazz con el ska, y van a estar también acompañadas por el coro del Taller Clave 12, dirigido por el maestro Freddy Godoy. Entonces es un espectáculo que combina teatro y música. Bueno, entonces, para ir finalizando, sí es importante que haga la invitación para que el público pues pueda darse cita hasta la Casa de la Cultura. Quiero invitarlos a todos a que asistan a Las lágrimas se secan solas, 21, 22 y 23 de febrero, sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Entradas en Ticket Show, recuerde que es para apoyar a Sonic y es por una buena causa. Los esperamos. Ahora, para finalizar, lo que quería saber es si este 21, 22, 23 ya se cierra el espectáculo o habrá otra oportunidad. No, esto es apenas el principio, ¿ok? Lo que tenemos confirmado son estas fechas por ahora, pero igual estamos viendo por hacer una gira por Guayaquil, por varias zonas del interior. Diferentes provincias. De Ecuador, exactamente. La idea es que todo el mundo conozca este espectáculo y a su vez ayuden a la fundación. Bueno, ahí está. Las lágrimas se secan solas y ustedes pueden ayudar a muchos niños que padecen de cáncer asistiendo este 21, 22 y 23 a la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, y con su entrada que está en Ticket Show pueden aportar con ese granito de arena. Alexis, te agradecemos. Gracias y te deseamos mucho éxito. Gracias. Y una feliz estadía en Ecuador. Gracias. Vamos en este instante a hacer una pausa y al regresar estaremos ya con el candidato a la prefectura de Pichincha, y ahí conoceremos todo lo que tiene que ver con las propuestas culturales que presentará el día de hoy Vladimir Bernis.